La agrupación alemana Scorpions en el año 1984 estrenó su noveno álbum, Love at First Sight, con dos grandes canciones incluidas ahí, Rock You Like a Hurricane y esta canción con la cual comenzamos, Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Still Loving You. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí estamos como siempre, todas las noches de 11 a 3. Presentándoles Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Celine Dion, My Heart Will Go On. Spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever. One time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you in my life. Will always go on, near, far, wherever you are. I believe that the heart does go on. en Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es el cantante Adam Lambert, una canción del año 2009. Adam Lambert en algún momento, hace pocos años, hizo parte de la agrupación Queen. Estaban buscando un vocalista para hacer una gira y bueno, lo eligieron a él, Adam Lambert, con esta canción que escuchábamos en Estrellas de Medianoche. What do you want from me? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. What can I do? Pictures of you still make me cry. Trying to live without your love, it's so hard to do. En esta fecha, 20 de septiembre, año 1947, nacen en Chicago los mellizos Chuck y John Panozzo, bajo y batería de la agrupación Styx. Siendo aún niños, en 1961, Los mellizos Panozzo se conocieron con su vecino, el teclista y vocalista Dennis DeYoung. Comenzaron a hacer música y en 1972 formaron Styx. De ellos tres, el único que permanece en la banda es Chuck Panozzo, aunque participando parcialmente debido a que en 1991 fue diagnosticado como poseedor del virus VIH. Por otra parte, su hermano John Panozzo murió. Cuando Styx estaba a punto de embarcarse en su primera gira con la formación clásica desde 1983, Panozzo se enfermó gravemente de hemorragia gastrointestinal y cirrosis hepática tras años de consumo excesivo de alcohol y finalmente murió el 16 de julio de 1996 a los 47 años. De cumpleaños hoy entonces, los hermanos Chuck y John Panozzo, bajo y batería de la agrupación Styx. Styx tiene algunas canciones importantes como Mr. Roboto, Too Much Time on My Hands, The Best of Times, Don't Let It End, la canción que escuchamos aquí al fondo, y la canción que los invitamos a escuchar completa. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es la agrupación Styx con el tema Babe, su número uno a finales de los años 70 en el listado Hot 100 de Billboard. Estrellas de Medianoche. Babe, I love you. Babe, I'm leaving.

Una canción del año 1978 con Olivia Newton-John de su álbum Totally Hot, el tema With a Little More Love. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 20 de septiembre, año 1966, nace Nuno Bettencourt, guitarrista líder y miembro fundador de la banda Extreme, creada en Boston en 1985. Nuno Bettencourt nació en Praia da Vitória, Terceira, Azores, en Portugal. La canción emblemática de Extreme es More Than Words de 1991, donde se destaca la guitarra acústica de Nuno Bettencourt y la voz del cantante de Extreme, Gary Cherone. More Than Words fue número uno en Estados Unidos y número dos en Inglaterra. De cumpleaños entonces, el portugués Nuno Bettencourt, de la agrupación Extreme. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está esa canción del año 1991, número uno en el listado Hot 100 de Billboard. More Than Words, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. How easy it would be to show me.

agrupación finlandesa. Esta canción es del año 2008 del álbum Black Roses. Living in a World Without You, viviendo en un mundo sin ti. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. Es John Lennon. She's the kind of quien canta Girl. So much it makes you sorry. John Lennon con The Beatles. Para comentarles que en una fecha como esta, 20 de septiembre, año 1969, durante una reunión en Londres entre John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr, John Lennon anunció que dejaba a The Beatles. Inicialmente la noticia se mantuvo en silencio porque la banda estaba a punto de firmar un nuevo contrato con el sello disquero. Pero finalmente se corrió la voz. Paul McCartney reflexionó sobre la conversación que tuvieron en el libro Anthology, recordando que le dijo a John Lennon: creo que deberíamos volver a pequeños conciertos. Realmente creo que somos una pequeña gran banda. Deberíamos encontrar nuestras raíces básicas y entonces, ¿quién sabe qué pasará? Es posible que queramos retirarnos después de eso o que realmente pensemos que podríamos seguir. John Lennon me miró, dice Paul McCartney. John Lennon me miró a los ojos y dijo: bueno, creo que eres un tonto. El grupo se disolvería oficialmente en abril de 1970. Eso fue el 20 de septiembre de 1969. Se terminó el año. Y en abril del 70, ya el comunicado oficial fue de parte de Paul McCartney diciendo que The Beatles ya no existían más como banda. Pero por lo que se ve en esa confesión del libro Anthology, la iniciativa de terminar con The Beatles fue de John Lennon. Y aquí está Paul McCartney con The Beatles, The Fool on the Hill. Alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. To them, he knows that they're the fool,